Me gustan las muertes porque me hacen nacer otra vez. Hoy pensaba en esto después de que lo vi sin acierto, y es que las pérdidas de quienes conociste pueden darte un nuevo rostro. En realidad quisiera hablarles sobre algo hermoso, pero desearía primero que comprendieran la vida de un pescador. Lástima que yo misma la desconozco. No sé qué se siente al escuchar el anuncio del fallecimiento de tu mejor amiga y hermana en medio del mar de Bering. Lo único que te queda en el momento es frío, témpanos y 6 pescadores más. Sí, me gustan las muertes, porque cuando pasan, quedan inmortalizadas en la memoria. El olor de aquella persona queda grabado junto con su voz, su piel, las enseñanzas y alegrías, los buenos días y los malos. Aunque no siempre es así, me gusta. Me gustaría quedar a la deriva en el mar de Bering. Yo también sufriría, lloraría por años tal vez, pero me detendría para entonces seguir.